Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al bosquejo de la escuela sabática. Estamos ahora rápidamente ya en la lección número 10 y el título de la lección es La vida en la iglesia. Ustedes pueden ver, serán los últimos versículos del primer libro de Tesalonicenses, que está desde el capítulo 5, del versículo 12 hasta el versículo 28. Y ya está con nosotros también esta ocasión, Pastor Rodrigo Silva. Muchas gracias. Qué bueno estar juntos. Vamos a comentar la lección y vamos a hacer una corta oración para pedir la bendición de Dios para este momento. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Que tu Santo Espíritu sea sentido y que tu presencia esté siempre con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a pasar rápidamente a la parte de la motivación. Estamos en la parte de la motivación. Yo sugiero a todos nuestros amigos líderes de escuela sabática que comiencen con una frase, tal vez podría ser consejo. ¿Cuán importante es el consejo? ¿Cuántos ya recibieron un buen consejo en la vida y fue muy útil para cada uno de nosotros? Doctor Silva, un consejo para los que recién se han casado. Un consejo, bien, través de la oración, ponga a Cristo en tu hogar. Ahora un consejo para quien apenas retiró su cartera, su licencia de conducir. Que no va a manejar muy deprisa, Muy muy rápido. rápido, que va a manejar con cuidado y atención. Porque algunos creen que porque ya tienen el brevete pueden manejar a la Se puede velocidad que manejar como quieran. se quiere, pero no, tiene que tener atención. Pero realmente tiene que tener cuidado al comienzo, mucho más al comienzo. Y así cada uno puede recibir un consejo oportuno. Pidas los miembros de la clase si tiene algún consejo para una cosa específica. Y esta vez vamos a estudiar sobre los consejos de Pablo para la vida de la iglesia, para nuestros hermanos tesalonicenses, cómo esto puede ser útil para nosotros. Vamos a pasar rápidamente para el punto de la exploración. Exploración. Vamos a tocar dos puntos fundamentales de la lección de esta semana. No necesitan ser los más importantes, los que algunos de ustedes y nosotros circunstancialmente creemos que son, podrían ser los más oportunos. Y antes de poder tocar exactamente estos dos puntos, dos tópicos, nosotros tenemos que definir el foco, el centro de la lección, el propósito de la lección, que es cumplir las funciones de la iglesia con una actitud de respeto y amor por los otros. Cumplir una función en la iglesia con respeto y amor para con los otros. Ese será el foco principal y rápidamente vamos a entrar a la primera parte. ¿Cuál es el papel de los miembros de la iglesia con sus líderes? Este fue un punto fundamental de 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 y 13, que Pablo aconseja a los miembros cómo debieran comportarse en relación a sus líderes. Bien, hoy tenemos mucha gente que no se siente como si fuera un siervo de Dios en la iglesia. Muchos se sienten como si fueran dueños de la iglesia. Tenemos que comprender antes de todo que la iglesia tiene solo un dueño, Dios. Pero hay el liderazgo que Dios pone para gerir a la iglesia Para y dirigir a la para iglesia. dirigir la iglesia. Y Pablo nos ha dado muchas exhortaciones cómo tratar con los líderes de la iglesia. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 12 y 13 tenemos Dos, dos y tres. 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Mira, tenemos primero que reconocer. Para reconocerlo, el líder que viene de Dios, tengo que tener discernimiento espiritual. Además de reconocer, tengo también que aceptar que muchas veces el papel del líder, del que me preside en el Señor, es de amonestar. Y tengo que entender que hay una jerarquía. No una jerarquía. Jerarquía, ¿no? Jerarquía, no la jerarquía como si fuera alguien más espiritual que yo, más cerca de Dios que yo, pero alguien que Dios Apuesto. ha puesto para presidir a la membresía en la organización de la iglesia. Creo que hay un orden en la Un iglesia, ¿no? orden. Ahora, Dios pide algo más, ¿no? Porque el Sí. versículo 3 dice que los tengáis en mucha Mucha estima estima. y amor por causa de su obra. aunque el líder cometa un error, tenemos que tener respeto. Por ejemplo, Moisés fue un hombre de Dios, pero cometió un gran error. Cuando puso a tomar a la roca, golpeó la roca para salir agua, cometió un error. Y Dios fue severo con Moisés. No tuvo la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Sí. Pero aunque así fuera, Dios no dejó que la gente se perdiese el respeto por la figura de Moisés. Exacto. Tenemos un ejemplo para hoy. Sí. Y ahora, ¿cuál es el deber de los, o podríamos decir, el papel de los líderes en relación a sus dirigidos? Eso también está claro. Sí, está claro. En verso 14, también, mira que Pablo usa la expresión también, kai, en griego. Os rogamos, hermanos. Mira, él llama a los jefes de la iglesia de hermanos y también a la membresía de hermanos. Uh-huh. Mira que es una igualdad igual. Delante del Señor. Es igual, ¿no? Es igual. Que amonestéis a los ociosos. Esto está pidiendo a los ancianos de la iglesia. Que alentéis a los de poco ánimo. Que sostengáis a los débiles. Que seáis pacientes con todos. Mira, pacientes con todos. Y aquí tenemos una ley para todos, líderes y laicos de la iglesia. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con los otros y para con todos. Todos. Y parece que la base de todo esto es realmente una relación óptima con Dios, una relación buena con Dios hace que nuestra relación con nuestros dirigentes sea buena, nuestra relación con nuestros liderados sea buena. La relación excelente que yo tenga con Dios va a repercutir en mi relación con mis liderados y también con los que yo tengo que seguir, a quien yo tengo que seguir como líderes. Que Dios pueda realmente intervenir en estas buenas relaciones que Dios quiere que fortalezcamos. La segunda parte tiene que ver con seguir o discernir, entre comillas, una nueva luz. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Pablo nos da tres consejos. En primer lugar, está dicho, no apaguéis al Espíritu. Uh-huh. Segundo, no menospreciéis las profecías. Y tercero, examínalo todo. Retened lo bueno. Este verbo, examinar, en griego, viene del verbo dogmazo. No es solo un conocer por amor del conocimiento, es un examen. Déjame hacer una comparación. Pablo no está haciendo un incentivo para que yo vá ahora perder tiempo con todo el tipo de estudio. Por ejemplo, yo voy a examinar un libro espírita, un libro de nueva era, solo para conocer. No, no es esto. Pablo está diciendo para reconocer. Es como si yo estuviera ahora llegando a Lima, pero yo no te conozco aún. Uh-huh. No estuve personalmente con usted, uh-huh. Pero yo tengo una fotografía, uh-huh. Yo tengo la descripción, uh-huh. Yo tengo tu nombre. Informaciones básicas. Suficientes. Entonces, cuando me ve. Cuando yo ve, aunque tenga miles y miles de peruanos en el aeropuerto, yo sé quién es el pastor Edson Schock, uh-huh. Porque yo hice una comparación de todos los que pude mirar con las informaciones que yo tenía para saber quién de entre todos que están allá es el pastor Edson Schock. Aunque hay muchos parecidos, ¿no? Muchos parecidos. Sin embargo, ahora por las descripciones específicas uno puede llegar a la conclusión que es tal. Sí, ahora para hacer eso yo voy a tener que mirar muchos rostros. Claro. Así también se pasa. Ahora, si yo no tenía una información previa de pastor Edson Schock, iba a llegar en Lima, ¿Cuál de los peruanos iba a ser que yo estoy procurando? Así también, hermanos, es con la doctrina. Yo tengo que conocer la palabra de Dios para reconocer la palabra o la verdad o la mentira cuando una nueva luz llega a la iglesia. Y todos los días siempre hay gente queriendo deseando una nueva luz. Mucha gente no se contenta más en tener la vieja y feliz historia, como dice la música en inglés. Muchos quieren el quinto evangelio, el décimo segundo mandamiento, así no se va, el segundo apocalipsis. Tenemos que tener una buena base en la luz antigua para reconocer la verdad y no el error en el nuevo luz. Ok, entonces hemos visto cómo debiera ser la actitud de los líderes para con sus liderados, de los liderados para con sus líderes, consejos prácticos en la Biblia, y cómo reconocer la nueva luz, la sabiduría que viene de Dios para reconocer qué es y qué no es de Dios. Vamos a pasar rápidamente ahora a la aplicación de nuestra lección. Hay algunos lindos textos que hemos encontrado en esta semana en relación a la forma como podemos aplicar la palabra de Dios que hemos estudiado a nuestras vidas. Por ejemplo, tenemos allí consolar los desanimados. ¿Será que hay gente desanimada que nosotros podríamos consolar? Es un consejo de Pablo. Otro consejo es que nosotros podamos ser fortaleza para los débiles. A veces los que nos creemos fuertes, en vez de ayudar a los débiles, los terminamos acusando. Y la Biblia dice que debiéramos ayudarlos. El fuerte ayude a los débiles. Y después también dice, no retribuya mal con mal. Si alguien te hace algo de malo, la Biblia dice nosotros debiéramos hacer lo bueno. Todos estos versículos del capítulo 5, del versículo 14 hasta el versículo 21. Y finalmente también tenemos, como dijo ya el pastor Silva, no apaguéis el espíritu, no cortéis el espíritu de Dios, no desprecien las profecías y finalmente juzguen las cosas como debieran ser y de todo ello retengamos lo bueno. Qué lindos consejos, ¿no? Ahora, aplicarlos. Es solo el Espíritu de Dios que nos ayuda a seguir estos pasos fundamentales. Piensen uno de estos, uno por uno, y aplíquenlo allí en la unidad de acción. Vamos a pasar rápidamente a la creatividad. Estamos en la última parte de la creatividad. Esta parte es fundamental porque este es el momento que la lección es llevada en la vida práctica. Y el profesor tiene que animar a sus alumnos para practicar la lección de esta semana. ¿Cuál fue el tema? Vimos claramente cuál es la actitud de un líder para sus liderados, de los liderados para con sus líderes, cómo examinar todo y retener lo bueno, en fin. Una cosa interesante que nosotros podemos hacer ahora es que el profesor haga una carta pequeña, una pequeña nota direccionada a cada uno de ellos, de sus alumnos, donde él les da ánimo, donde él está haciendo una descripción positiva de alguna característica de la persona, en fin. Eso significa animar y tener una palabra de fortaleza para aquella persona. ¿Será que nosotros podemos hacer esa nota? Tendría que decir al doctor Silva que estamos grabando ya durante todas estas semanas que hemos estado juntos. Doctor Silva, yo tengo un aprecio muy grande por usted. Si yo tendría que hacer una carta por él, yo diría allí, qué lindo que Dios le dio el don del discernimiento, el don de la sabiduría para poder saber todo ese bagaje de contenido en relación al Nuevo Testamento, que es la área suya, y cómo eso lo puede llevar a la práctica. ¡Qué bendición! Que Dios lo bendiga por eso. Muchas gracias, pastor. Si yo iba también a escribir una carta, yo iba a escribir también cómo es un buen padre, porque mientras estoy con usted, puedo mirar su cariño por su hija, su esposa, siempre hablando con cariño. Y la gente que está alrededor puede perceber que tengo en mi frente un buen padre. Gracias. Vamos a animar unos a otros y vamos a relacionarnos mejor porque esta es la iglesia de Dios y nos estamos preparando para ir al cielo y que juntos y unidos podamos avanzar más rápido. Que el Señor bendiga nuestro estudio, la lección y vamos a hacer una corta oración para terminar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias porque tú eres el Señor de la unidad, de las buenas relaciones y también el Señor de la sabiduría para saber cómo nosotros debiéramos actuar, especialmente en este último tiempo. Bendice el estudio de tu palabra en este sábado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.